Seguinos en Facebook, en Twitter e Instagram como Más Vale Magazine. Comunicate con Más Vale Magazine al 11 40 46 53 62. Te queremos escuchar. Las marcas de la historia en Más Vale Magazine. Bueno, les comenté hace un rato que el domingo, hoy es viernes 6, el domingo es el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Y siempre hay algo, digamos, que me parece importante comentar sobre este día. Suele convertirse en un día para regalar bombones, uh-huh, para regalar flores, sí, para, no sé, aquellos que tengan alguna posición económica muchísimo más holgada, claro, otro tipo de regalos. En realidad se trata de un día como cualquiera de estos días que están inscriptos en el almanaque de manera especial, uh-huh, como para hacer una reflexión sobre aquellas, particularmente, ¿no?, sobre, uh-huh, aquellas mujeres que han hecho historia. Sí. Historia, que sí, marcaron una historia y que marcaron momentos en lo que ha sido las luchas contra las cadenas, contra, uh-huh, la opresión, uh-huh, contra la desigualdad, que a lo largo de toda la historia, la mitad de la población, es decir, las mujeres, sí, han sufrido. Sí, tal cual. Bueno, hoy entonces elegí, o decidí, hablar de estas mujeres que han luchado, uh-huh, en realidad, uh-huh, desde las revolucionarias de la Revolución Francesa en 1789, a las mujeres de la Comuna de París, esa Comuna de París que fue una gesta que apenas duró unos días, en la cual, o durante los cuales, se trató de un proyecto político, popular, socialista, autogestionado, uh-huh, fueron, yeah, apenas 60 días. Algún día lo hemos hecho ya en otra oportunidad, pero algún día vamos a hablar sobre esta gesta que se llamó la Comuna de París, que tuvo lugar en el año 1871. Hablar de estas mujeres, ¿no?, como también de las revolucionarias rusas, sí, que de las militantes feministas, muchos de sus nombres no son conocidos. Exacto, Oscar, sí, sí, sí. O bien los que fueron o son conocidos han sido olvidados o fueron siendo olvidados a lo largo del tiempo, uh-huh, ¿no? Desde que han sido oprimidas las mujeres ha habido siempre formas de resistencia llevadas a cabo por ellas mismas, ¿no? Todas fueron protagonistas de heroicos combates, de heroicas luchas, ¿no?, de la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos en la lucha por la emancipación. Desde Arabia Saudita, que, uh-huh, aunque nos cueste creerlos, no pueden salir las mujeres sin estar acompañadas por un hombre. Sí, sí, sí, mucho más complicado. Donde ha sido preciso esperar hasta el año 2013, uh-huh, hace 7 años, para que tengan simplemente el derecho a andar en bicicleta. Uf. Andar en bicicleta. Uh-huh. Bueno. Desde estas mujeres a aquellas otras pioneras que se vieron desde siempre preocupadas por la emancipación obrera de, uh-huh, la mujer, aquellas socialistas internacionalistas, las sufragistas, claro, claro, las mujeres rebeldes latinoamericanas, de las cuales algunas veces hemos hablado de algunas, las mujeres rojas, que fueron protagonistas de aquella revolución rusa a comienzos del siglo pasado, todas ellas son las que tenemos que recordar, y muchas más actuales también. Una comunera parisina de, uh-huh, aquella gesta de 1871, llamada Louise Michel, a fines del siglo XIX, dijo lo siguiente, y creo que es como una síntesis de esto que quiero compartir con ustedes para luego hablar de una mujer, uh-huh, en particular. Dijo Louise Michel: cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo. de todo lo que las rodea y se sublevan contra el viejo mundo. Cuidado, ese día nacerá el nuevo mundo. Ojo, ojo con las mujeres cuando se sienten asqueadas. Esto lo podemos traer a hoy, no a fines del siglo XIX, a comienzos de este siglo XXI. Y vamos a hablar de hoy de una en particular, una mujer que yo no conocía y que encontré datos sobre ella no hace mucho. Se llamó Raquel Camaña, una porteña que nació el 30 de septiembre de 1883 y murió también en Buenos Aires el 21 de octubre de 1915. Si sacamos la cuenta rápidamente, falleció muy joven, teniendo apenas 32 años. Fue una pedagoga argentina que luchó, bregó en esta corta vida que le tocó, por la inclusión de la educación sexual en las currículas argentinas. A principios del siglo XX, luchó por incluir la educación sexual. Hoy hay quienes discuten todavía y cuestionan la inclusión de la educación sexual integral, llamada ESI, en nuestro país. Y no solamente bregó por la inclusión de la educación sexual, sino también bregó por la creación de escuelas mixtas, a principios de del siglo XX. Mirá qué fecha, ¿no? Qué época, mejor dicho, ¿no? Estudió en la Escuela Normal Nacional de La Plata, ¿sí? Y después siguió sus estudios secundarios en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Y asistió también a algunos cursos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1910, tenía 17 años, Oscar, ¿no? Perdón, 27 años. Se desempeñó como relatora oficial sobre educación sexual ante el Congreso de Medicina e Higiene del Centenario Argentino. 1910 fue una fiesta, una fiesta cívica y patricia en aquel momento, oligarca. Muy importante, pero bueno, tuvieron lugar cosas importantes también, como este Congreso de Medicina e Higiene, ¿no?, de este centenario. Fue delegada oficial del Comité de Higiene ante el Tercer Congreso Internacional de Higiene Escolar. Esta palabra higiene era una palabra usada en aquellos albores del siglo XX, ¿no es cierto? Hoy no la usaríamos, la usamos desde ya. Ese Comité de Higiene, ¿no?, que tuvo lugar en el Tercer Congreso Internacional, se reunió en París, en Francia, en agosto de 1909. Su actuación como delegado oficial en ese congreso le valió ser invitada a Bélgica, al Congreso de Pedagogía e Higiene, y también ser invitada a Madrid, donde brindó una serie de conferencias en el llamado Ateneo de Madrid. Ese mismo año, 1909, ella presentó una solicitud para ser aceptada como suplente en la Cátedra de Ciencia de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Recibió una respuesta de esta solicitud que ella hizo, una respuesta por escrito, firmada por el Consejo Superior Universitario. Y la respuesta es muy escueta, apenas tres líneas, y dice lo siguiente: en cuanto a su deseo de incorporarse al profesorado universitario, la facultad, en la duda de si es posible abrir esa carrera por ahora al sexo femenino, ha aplazado el asunto. Firma Consejo Superior Universitario. La duda era si era posible abrir la carrera al sexo femenino. Que una mujer pudiera estar a cargo de esas cosas, como si no, es dudoso que tenga capacidad intelectual, capacidad moral, desde luego, vos sabés que Si era un hombre, obviamente no se le discutía. Era, ¿no?, considerada como una menor de edad. Era equivalente, claro, claro, en lugar, claro, de la mujer, a, claro, de una, claro, un menor de edad. Uh-huh. Bueno, a partir de todas estas negativas recibidas, se escribió un artículo, Raquel Camaña, que tituló El prejuicio sexual, uh-huh, y el profesorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Se publicó en una revista de Derecho, Historia y Letras, donde ella publicó muchos artículos. Uh-huh. Raquel Camaña, verdaderamente una visionaria, uh-huh, no caben dudas. Sí, claro, y claro, me pregunto, ¿quién de nosotros conocía a Raquel Camaña? No, para nada. Yo nunca había oído, uh-huh, nombrarla. Uh-huh. Yo, es más, me costó encontrar una imagen de ella. Ajá, sí. En las redes, en el internet, en Google, donde sea. ¿Sabes dónde la encontré? ¿Dónde la descubrí? Ajá, Oscar, a ver. Haciendo zapping en la tele. Ah, sí. En el canal, sí, sí, Encuentro. Sí, sí, sí, hay un programa de una actriz que ella misma, sí, creo que, sí, es ella, ¿no? Que ella hace varias hace, mujeres, sí, sí, en la historia argentina. Muy interesante, no me acuerdo cómo se llama el programa. Muriel Santana. Muriel Santana, es la actriz, sí. Ahí descubrí a Raquel, sí, Camaña, sí, una mujer increíble, uh-huh, en realidad, uh-huh, que bueno, por eso titulé que fue alguien que luchó contra los prejuicios sexuales, religiosos, sí, y políticos de la época que le tocó vivir. Lamentablemente su vida fue muy corta y dejó esta lucha y esto por lo que bregó en su corta vida, por la educación sexual, incluirla en todas las currículas, claro, escolares, y por las escuelas mixtas, que pasó más de medio siglo, 70 años, uh-huh, creo que pasaron, sí, para, claro, que las escuelas, claro, hicieran mixtas. Así que bueno, un homenaje a, uh-huh, través de Raquel Camaña a todas aquellas luchadoras, a todas y a todas, uh-huh, a casi que no cabe el todes, no, ni el todos, a todas las luchadoras, un homenaje a todas ellas. Y muy interesante, muy importante, fíjate el tiempo que hace que se viene luchando sobre la educación sexual en las escuelas. No, bueno, hay... Y hay una hay personas que lo cuestionan todavía. No entiendo... puntualmente, una nota que tiene que ver con eso, había una chica, una nena, que se dio cuenta que el tío lo que hacía con ella era abusar. Era muy chiquita. Tuvo clases de ESI en la escuela, y se dio cuenta que lo que estaba haciendo el tío de ella estaba mal. Era un abuso, habló con los padres, habló con la... Listo, se terminó el tema. Cuando hay gente que cuestiona eso. Es un tema enorme, Oscar, uh-huh, este de la educación sexual. Es un tema enorme, la sexualidad. Vos decís, no entiendo qué. Claro. Hay mucho para decir acerca, sí, de, sí, da para cuál es, da el para lugar otra cosa, que ocupa la sexualidad, sí, sí, en el, sí, sujeto, claro, humano. Claro, claro. En realidad, ¿y qué papel tienen en esto todas, uh-huh, las religiones? Sí, absolutamente, sí, todas. Sí, sí, sí, sí, sí. No hay una que escape a esto. Uh-huh. Están todas incluidas, uh-huh, dentro del mismo paquete. Sí. Pero bueno, vamos a ir hablando de ellos. Yo este año quiero, Oscar, cada tanto traer alguna de estas mujeres que han hecho historia y que la siguen haciendo. Así es. Y que no son solo mujeres argentinas, hay mujeres, uh-huh, en todo el mundo que han luchado siempre por los derechos, por la emancipación, por el fin de la opresión. Y en esta equiparación de la opresión de la mujer a la opresión del trabajador. Claro, ¿sí? claro. Porque en esto van de la mano. Van de la mano, claro, sí, van de la mano y siguen. Así bueno, de la mano. Recordemos esto, el, uh-huh, día domingo, que no es un día para regalar solamente algún bombón, uh-huh, o flores, sino para recordar a estas enormes mujeres, sí, que nos han dado una mejor calidad de vida a todas las mujeres. Uh-huh, uh-huh. Así es. Vamos a agradecer Verónica Gaitán, Cami Rodríguez, María del Carmen Ponce de León, Gustavo Santizo. Esto es todo por la primera hora. Nos vamos con un tema que es antipatriarca. Ella es Ana Tijú, y volvemos la otra hora. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida.